Hola, buenas tardes. Comienza aquí el programa Relieves. Relieves que os va a acompañar desde ahora mismo hasta las 19 horas. Hoy día 30 de marzo del 2017 y jueves, por supuesto. Lucido el sol, pero en estos momentos nada, está nublado. Os queremos acompañar hoy en esta tarde, como os decíamos, siempre que queráis estar ahí al otro lado de las ondas, acompañándonos también. En incógnita unos minutos, unos momentos, unos segundos hasta que arranque el programa Relieves. Hoy va a ir dedicado, bueno, pues a la música, como sigue siendo habitual estos últimos jueves. Vamos a acompañar entre los que os vamos a acompañar esta tarde, que nos habla Pilar. Desde aquí, desde los estudios de Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Despega, como queráis. Ya, Radio Crash. Digo, Relieves. Seguimos aquí, lo dicho, en Radio Crash. Dreaming, yeah. deserts, I saw fountains and light cream. The waters rise and we stroll are there together. We learn to laugh or criticize. Well, in the neighborhood, there, and they began a tribunal. Well, I was hoping, in my hoping, she'd be all. Well, I found I was dreaming, in my dreaming. God knows I'm pure of you as I surrender. Patti Smith, me desperté, dice la canción al grito, el pueblo tiene el poder. Una magnífica, magnífica canción. Pues hoy voy dedicado a Patti Smith. Patricia Lee, Patti Smith, como se le conoce mundialmente, nace en Chicago el 30 de diciembre de 1946. Es cantante y poetisa. Y seguimos aquí en Radio Crash. Hoy hemos empezado muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte con esta música y esta magnífica canción. Smith saltó a la fama durante el movimiento punk con su álbum debut Horse en 1975, que vamos a escuchar en este momento. From the other end of the hallway, a rhythm was generating. Another boy was sliding up the hallway. His gold nerves emerged perfectly. With the hallway, he merged perfectly. The mirror in the hallway, the boy looked at Johnny. Johnny wanted to run, but the movie kept moving as planned. The boy took Johnny, he pressed him against a locker. He drove it in, he drove it home, he drove it deep in Johnny. The boy disappeared. Johnny fell on his knees, started crashing his head against a locker. Started crashing his head against a locker. Started laughing hysterically when suddenly Johnny gets a feeling. He's been surrounded by horses, horses, horses, horses coming in all directions. White, shining, silver, studs with their nose in flames. He saw horses, horses, horses, horses, horses, horses, horses, horses. Do you know how to pony? Like Bony Maroney. Do you know how to twist?

red stream went streaming through the sands like fingers, like arteries between like fingers. The eyes of a horse lay pressing it against his throat. Your eyes, he opened his throat. Your vocal cords started shooting like of a horse. Had the pituitary glands screaming made in my heart so high, my heart that nobody heard. No one heard that cry. No one Johnny. Heard the butterfly flapping in his throat. Nobody Spingers. Heard. He was on that bed. Was like a sea of jelly, and so he seized the first his vocal cords. The closest up possibility had pituitary glands. It was a black tube. He felt himself disintegrate. Nothing happened. Mm-hmm. Go inside the black tube. Said when he looked out into Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Y como os decíamos, bueno, pues por aquel entonces, hacia 1975, la llamaban la madrina del punk. Trajo un punto de vista femenino e intelectual a la música punk. Y se convirtió en una de las artistas más influyentes de la música rock, integrándola con un estilo de poesía beat. Sus letras introdujeron la poesía francesa del siglo XIX a la juventud norteamericana, mientras que su imagen andrógena y poco femenina desafió a la era de la música disco. Su canción más reconocida, Because the Night, la escribió con Bruce Springsteen. Llegó al puesto número 13 de la lista. En fin, en 1978. Patty, una gran músico y por supuesto cantante y poeta. No olvidemos que introdujo la poesía también. Seguimos aquí en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash, aquí hablando de Patti Smith. Vamos a escuchar a Patti Smith y a Bruce. Say not to pay. I'm to disguise as looks. Going out back to the morning cars. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Nobody heard. He was on that bed. It was like a sea of jelly. And so he seized. First, his vocal cords shot up. Possibility had pituitary glands. It was a black tube. He felt himself disintegrate. Nothing happening. Go inside the black tube. Seguimos aquí en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash, que nos bueno, pues no sé qué pasa por ahí, que nos se nos acopla hoy todo esto. En fin, nada, pero aquí estamos, ¿eh? Aquí seguimos en lo que os decía. En Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Aquí en vivo y en directo, por eso a veces pasan cosas, pero bueno, esto es así, pasan, pero nada, seguimos aquí y en breves momentos Seguimos aquí hablando de Patti Smith. Take me now, baby, here as I am. Pull me close, time. Understand, desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet. Y bueno, decíamos que la canción que estamos escuchando, Because Tonight, pues fue lo que os decíamos, número uno. Y después es una de las canciones, de sus canciones más conocidas, y que, bueno, la escribió junto con Bruce Springsteen y luego la grabarían Ren, U2, bueno, entre otros. Y es la que estamos escuchando de fondo, pero vamos a escucharla ahora por Patti y Bruce, porque antes salió ahí cruzada con otra. So we'd like to ask him to come out here. It's also a Patti Smith song. We'd like to ask her to come out here. Bueno, es el que presenta Bruce, porque esto es una grabación en directo, que en su día se grabó en directo, claro, por supuesto. Ahora sí hemos escuchado, bueno, pues por Ruth y por Patti Smith esa versión y fantástica por otra parte, por supuesto, pero bueno, en fin. Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Hablando de Patti Smith. When our souls feel dead, with laughter we'll inspire them back to life again. Come, be my April. Come. Bueno, y el Eurodance, también conocido como Eurohouse y Eurotecno, o simplemente euro, es un término paraguas que dicen que es utilizado frecuentemente para aglutinar los diferentes estilos de música electrónica de baile que se ha creado en Europa desde finales de la década de los 80 hasta mediados de los 2000. Combina muchos elementos del house, techno y bueno, entre otros, especialmente Eurobeat y Eurodisco. En otros continentes influenciados por este género musical aparecieron escenas locales con elementos euro. Bueno, pues en 2005 fue nombrada comendadora de la Orden de las Artes y las Letras de Francia y en 2007 entró en el Salón de la Fama del Rock. En 2011 recibió el Premio de Música Polar. En 2014 la cantante colaboró en la banda sonora de Noé, dirigida por Darren Aronofsky, perdón. Y estuvo nominada a los Globos de Oro como mejor canción original. Y bueno, pues si nos vamos a los primeros años de... We were going to see the world in this land. We placed baptismal fonts and an infinite number were baptized. And they called us Karabi, which means men of great wisdom. Where are you going? And are you going anywhere? Where are you going? Send me a letter. Salvation of souls, but wisdom we had not, for these people had neither king nor lord, and bowed to no one, for they have lived in their own liberty. Where are you going, and are you going anywhere? Circles, going in circles, anywhere. I saw and knew the inconstant shiftings of fortune, and now I write to you words that have not been written, words from the new world. Circles. Seguimos en Radio Crash en el 105 hey. FM Radio Crash. Wake up. Hablando de Patti Smith. Wake up. Y como os decíamos, nació en Chicago, en Estados Unidos, donde su madre Beverly fue cantante de jazz y su padre pues trabajaba en una planta de una multinacional. Y bueno, pasó su infancia en New Jersey y criada como la hija de un testigo de Jehová, dice haber recibido una fuerte educación religiosa y una buena educación sobre la Biblia. Abandonó la región organizada en su adolescencia por encontrarla demasiado restrictiva. Y al respecto, Smith escribió años después en la estrofa inicial de su versión de una canción, Gloria, que Jesús murió por los pecados de alguien, pero no los míos, en respuesta a esa experiencia. Bueno, se graduó en 1964 y por las dificultades económicas que atravesaba la familia, Patti comenzó a trabajar en una fábrica. 1967 al 73, Nueva York. En el 67 dejó los estudios universitarios y se mudó a la ciudad de Nueva York. Allí, mientras trabajaba en una joyería, conoce al fotógrafo Robert Manlejorpe. And the sky opened, and we laid down our armor, and we danced naked as they, baptized in the rain. Las fotografías de ellas, hechas por Robert, se convirtieron en las portadas de los álbumes de Patti Smith Group y siguieron siendo amigos, y bueno, aparte que tuvieron una intensa relación sentimental, pues bueno, él falleció, como os decíamos, seguimos aquí en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Hoy es todo esto al revés, pero bueno, aquí estamos, ¿eh? No pasa nada. Seguimos aquí, ¿eh? No nos hemos ido, no. Eso, lo que os decíamos, Robert falleció en 1989. En el 69 se fue a París con su hermana, donde comenzó a actuar en las calles y a hacer arte de performance. Y cuando Smith regresó a Nueva York, vivió en el Hotel Chelsea. Y frecuentaba los clubs de moda de la ciudad como, bueno, unos cuantos. Entre ellos más Kansas City. Y ese mismo año apareció con Jenny Country Jane, bueno, en la obra de teatro Jackie Curtis. Femme Fatale. Además, como miembro de un proyecto de poesía de Mar pasó los primeros años de los 70 pintando, escribiendo y actuando. En 1971 hizo una performance en una en la obra Convoy Move de Saint-Cyper. Colaboró con grupos de rock y grabando bueno con Blue Oyster Cult, grabando juntos varias de las canciones con Alan Lanier, en las que colaboró Smith, incluyendo David Dennis. De uno de sus poemas. Y Smith también ejerció de periodista musical, escribiendo sobre rock en varias publicaciones, entre ellas la revista musical Cream y la de Rolling Stone. Y para 1974, Patti Smith ya hacía sus propios conciertos de rock, inicialmente con el guitarrista Lennon y posteriormente con una banda completa formada por Calle, el bajista, bueno, entre otros. Calle. Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Let it be known, dream in hotel. You just had to quarrel. Sent you away. I was looking for you. Are you gone again? Call you on the phone. Another dimension. Where you never returned. Oh, you know what I mean. Gone. Down by the ocean. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Y bueno, como os decíamos, en el 74 Patti Smith ya hacía sus propios conciertos de rock. Bueno, con un guitarrista, Lenny, con un, bueno, posteriormente con una banda completa formada por el bajista, entre otros, Iván Kral. Girl with the almond eyes bowing to thee. Mortal soldiers clear the path, shake the almond tree. Oh, mountain of our eyes, oh, hear our plea. Oh, hear our plea. Bueno, y un pianista, Richard Shaw. Y Richard e Iván Kral, que bueno, pues era el batería, era un refugiado checoslovaco, huido en 1968 tras la caída de Alexandre y su intento reformista de implantar el socialismo en libertad, un régimen con rostro humano, financiados por Robert, el fotógrafo de la banda. Bueno, pues grabó su primer sencillo. El fotógrafo que os decíamos que mantuvo una relación hasta el 69, bueno, cuando falleció. Seguimos aquí en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash, acompañándote en esta tarde de jueves.

with a gun in her hand. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash y escuchando, por supuesto, a Patti Smith. Bueno, pues ahora nos quiere acompañar el sol. Ha salido el sol. Noticia. To thee, as the angels, while they're falling, Fantástica. Seguimos aquí en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash y estamos escuchando Patti Smith Group, Radio Etiopía. Lo que acabamos de escuchar y lo que estamos escuchando ahora. Y bueno, ahora separada de Allen, conoció a Fred Sonic Smith, es guitarrista de la banda de rock Detroit, Michigan, que en aquel momento había formado la banda, bueno, pues una banda, y que adoraba la poesía tanto como ella. Y bueno, en fin, se casaron y esa unión, pues se bromeaba con esa unión sobre el hecho de que solo se casaba con él para no tener que cambiarse el apellido. Tuvieron un hijo, Jackson, en 1982 y más adelante una hija, Jessie, nacida en 1987. Durante la mayor parte de los años 80, Patti estuvo retirada de la escena musical, viviendo con su familia y al norte de Detroit, editando en junio de 1988 el álbum Dream of Life. Incluye la canción People Have the Power, que escuchábamos al inicio y que la volveremos a escuchar al final del programa. Que significa el poder está en el pueblo. Donde dice, me desperté al grito, el pueblo tiene el poder. Y al cumplir su hijo 14 años, Smith decidió volver a Nueva York, donde sus amigos Michael, Remy, Allen, bueno, entre otros, a quien había conocido en sus primeros años en Nueva York. La instalaron a volver a hacer, la instaron, queremos decir, a volver a hacer pues giras para recuperarse del impacto de los últimos acontecimientos, por lo cual se embarcó en una pequeña gira junto a Bob Dylan en diciembre de 1995, captado en un libro fotográfico de Michael. Anteriormente tuvo una hija antes de tener estos dos hijos. Tuvo una hija que dio en adopción. En 1996 Emi volvió a trabajar con su banda habitual para, bueno, grabar, que, bueno, pues incluye en ese trabajo que grabó un tema, A Boy, un tributo al cantante de Nirvana, Kurt Cobain. Smith era admiradora de Cobain, pero declaró estar más enfadada que triste por su suicidio. Ese mismo año colaboró con Michael y, bueno, en una canción de Rain que también ha tocado en directo con ellos en algunas ocasiones. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. She's in mood too. I want something. I want country. Everyone was very pleased at the state of her mind was gently proved with a finger. Then it's a soaky and spread with butter. And the flowers on the sandwich. And then they laid her on the table. She connected with the inhaler. And the needle was shifting like crazy. She was completely still. It was like a painting of a vase. She just lay there, and the gas traveled fast through the dorsal spine and down and around the anal cavity. Her cranium. It was really great, man. Gas had inflicted her entire spine with the elements of a voluptuous disease. The green vapor made her heat-like extinguished in some more. A baby holds it in the closet. Baby get it then, baby tag it. Baby shout it, baby beg for it. Baby, why don't you sing? After station is an easy station. I remember when he quit as interesting to me than the didn't worship 12th station. We laughed and danced for hours. Tuned in too many centuries. And the violent eternal explosion resulted in one long ecstatic poet pure sensation. This other extinction started excreting, started excreting, exhilarating bottomless pit. Hey Sheba, hey Salome, hey Venus, eclipsing my way. The vessel. Every woman is a vessel, is evasive, is aquatic. Everyone silver is static. Platinum disc Seguimos en Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash. Y ahora vamos a escuchar a Conrain a Patti Smith. Please welcome Patti Smith. En directo que se hizo en su día y que nos encanta oírlo tal cual. Look up, what do you see? All of you and all of me, fluorescent stars, some of them they surprise. Bus ride, I went to write this, 4 a.m., this letter. Fields of poppies, little pearls. All the boys and all the girls, sweet tooth, each and every one a little scary. I said your name. I wore it like a badge of teenage film stars, hash bars, cherry masks, and tinfoil tiaras. Dreaming of Maria Callas, whoever she is. This fame thing, I don't get it. I wrap my hand in plastic to try to look through it. Maybelline eyes and girls, boy moons. I can take you far. The star thing, I don't get it. Show me something that nobody else has seen. Smoke out, drink, here comes the flood. Anything within the blood, these corrosives do their magic slowly and soon. Phone, eat it, drink, just another chink. Cuts and dents, they catch the light. Aluminum, the weakest link. Disappoint you, I'm not here to anoint you. I would lick your feet, but is that the sickest move? I wear my own crown, sadness and sorrow. And who'd have thought tomorrow could be so strange? My loss, here we go again. Fluorescent starry, but some of them they surprise. Well, I can't look it in the eyes. Second off, Spanish fly, absinthe, kerosene, cherry flavored neck and collar. I can smell the sorrow on your breath, sweat, victory, and sorrow. The smell thing, I got it. Oh, Patti Smith. Seguimos en Radio Grass en el 105 FM Radio Grass. Y eso era Rain con Patti Smith. Bueno, y en septiembre del 2002 se exhibió en el Museo Andy Warhol de Pittsburgh una exposición de arte llamada, bueno, que incluía dibujos y arte visual de la artista. Hacia el 2004, bueno, pues lanzó un disco que incluía varias canciones sobre ser madre, en parte en tributo a su propia madre que había fallecido 2 años antes. I'm a slave, I'm free. When are you coming? En 2005 actuó en el Festival de Middleton de Londres tocando el álbum Horses íntegramente. Esa actuación se grabó en directo y se lanzó al mercado. Ya os decíamos, en el 2005 fue nombrada comandante de la Orden de las Artes y las Letras de Francia. En el 2006, Patti Smith hizo el 15 de octubre, concretamente, una actuación en una mítica sala de Manhattan con una actuación de 3 horas y media que acabó con la lectura de una lista que incluía a los músicos de punk rock fallecidos en los últimos años. Y fue incluida en el Salón de la Fama del Rock el 12 de marzo de 2007, dedicándoselo a la memoria de su marido fallecido, Fred, y tocó la canción de The Rolling Stones, una canción de ella, como cierre de la ceremonia. Se tocó por parte de los músicos presentes su canción, la del poder está en el pueblo. Se le hace un homenaje en forma de documental a Patti Smith. Activismo de Patti Smith. Apoyó al Partido de los Verdes, apoyando a Raf y, bueno, entre otros, en las elecciones presidenciales de Estados Unidos del 2000. Cantó en la campaña del partido. Smith habló y actuó en una de las primeras protestas contra la guerra de Irak, organizada por Luis Porno. Mientras el presidente, por aquellos momentos, de Estados Unidos hablaba en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Presidenciales de Estados Unidos de 2004, Smith apoyó al candidato del Partido Demócrata de Estados Unidos, Bruce Springsteen. Continuó tocando la canción de Smith, El poder está en el pueblo, en la campaña en el invierno de 2004-2005. Volvió a juntarse con Nader en una serie de protestas contra la guerra de Irak y el movimiento social promovido para procesar a Bush. Bueno, estrenó dos nuevas canciones protesta en Londres en septiembre del 2006. Luis Jury, escribiendo para el periódico The Pen, les llamó emotivas críticas a la política exterior de Estados Unidos e Israel. La canción Cana trata sobre el ataque militar de Israel sobre el pueblo libanés de Cana. Es sobre Murat Kurmaz, un ciudadano turco criado en Alemania, retenido en el centro de detención de Guantánamo durante 4 años. En el artículo se cita a Patti Smith. Y escribe otras dos canciones en respuesta directa a los eventos que le tenían molesta. Son injusticias contra niños y jóvenes y mujeres que están siendo encarcelados. Yo soy estadounidense, pago impuestos para que después se lo den a un país como Israel, que utiliza bombas contra los ciudadanos. Y terminaba: es terrible, es una violación a los derechos humanos. As a little girl, let my eyes rise. the sky, looking for you. La entrevista de Smith afirmó que la familia de Kumar se puso en contacto con ella y que escribió un pequeño prólogo al libro que estaba escribiendo. El libro, bueno, pues fue publicado en marzo de 2008 con la introducción de Smith. Marzo de 2003, 10 días después de la muerte de la activista Rachel Corbin, Smith hizo una aparición en Austin, Texas, en un concierto contra la guerra. Hizo un prefacio sobre ello en una canción, escribiendo después. Dedicada e inspirada en ella. Apoyó al demócrata Barack Obama en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2008. Patti Smith ha sido una gran fuente de inspiración para Michael Deren, escuchando su álbum Horses a los 15 años, le impactó sobremanera, dijo. En ese momento decidí que iba a montar una banda. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Y Patti también ha cantado los coros de la canción de Rain, una canción. En 2004, Shirley Manson habló de la influencia que había ejercido sobre ella Smith en la edición especial de la revista Rolling Stone de Immortals. Los Inmortales, los 100 grandes artistas de todos los tiempos, en que Smith aparecía en el número 47. En 2004 lanzó junto al músico de jazz más gustoso el álbum llamado Hydro. También cita a Patti Smith como influencia. Y en 2005 una cantante y compositora escocesa, Tunstall, lanzó un sencillo como homenaje a Patti Smith. la letra de la canción describía a Tungstag mirando una foto de ella en una revista, admirando su fama y logros y dándose cuenta de lo que quiere hacer en su vida. Bueno, y sobre todo lo podríamos decir que es una creadora, es una artista, una poeta, una un músico y una gran influencia para muchos, muchos cantantes y músicos. We'll be right back. Patti Smith, género rock, punky rock, blues rock y punky, proto punky. Y bueno, pues ella es cantante, guitarrista y toca el clarinete también. Cantautora y poeta. Con esto nos vamos ya. Continuaremos escuchando en Radio Crash y en el programa Relieves a Patti Smith, como siempre, pero hoy nos vamos ya. Y os dejamos en la compañía de Radio Crash en el 105 FM Radio Crash.